cuando miro a esa niñita que caminando solita va y se llega hasta la ermita donde dormita su madre y deposita unas flores junto al patio de dolores donde no llegan clamores, donde todo es soledad. Mi corazón que no ha muerto, que aún permanece despierto con su poco de verdad, grita niña ven conmigo que yo quiero ser tu amigo y llenar tu soledad. Cuando posa su mirada tan débil y tan cansada, tan sufrida y tan callada y que nunca vi llorando, cuando sus ojos me miran, cuando sus labios suspiran, parece que solo aspira un poquito de piedad. Me salta en el pecho el alma y se llena con su calma y con su serenidad. Grito niña ven conmigo que yo quiero ser tu amigo y llenar tu soledad. Cuando camina serena sobre la playa en la arena, cuando al mar mira la nena y quizá piense en su padre, que un buen día en los reflejos de la mar partió a lo lejos y perdióse en los espejos deslumbrantes de la mar, abandonando aquel faro y dejando al desamparo dos mujeres y un hogar. Grito niña ven conmigo que yo quiero ser tu amigo y llenar tu soledad. Mas de nuevo he comprendido que a mi niña yo he perdido, que en su pecho no habrá olvido para quien se fue sin ella. Y cuando salgo del puerto y me adentro en mar abierto, ahora sí que siento muerto, muerto y frío el corazón. Aún vuelvo a mirar atrás, aún vuelvo a gritar, jamás y yo jamás te de olvidar. Y a gritar vente conmigo que yo quiero ser tu amigo y llenar tu soledad.